En exclusiva, por la Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Juanjo Domínguez. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 04 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, humedad 67%, cielo despejado en La Rioja. Temperatura 20 grados, cielo despejado. ¿Qué sucede en estos momentos en la legislatura de la ciudad? Nos amplía nuestro acreditado Claudio Leveroni. Pasada la medianoche continúa el debate en la legislatura porteña, en esta última sesión que comenzó a las 7:30 de la tarde, pero desde hace dos horas comenzó a debatirse el tema central, que es la desarticulación de las juntas de clasificación docente, un proyecto que propone el macrismo y que de alguna manera acompaña la coalición cívica con un proyecto alternativo presentado por el diputado Sergio Abrevalla, que plantea disminuir hasta la mitad de la cantidad de juntas que existen en la actualidad, que son 14. El proyecto de Abrevalla plantea que sobrevivan 7 y que cada una de ellas, en vez de tener 9 integrantes, pasen a tener 5 integrantes, 3 representados por los gremios y 2 del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. Este sería el proyecto que sería el votado, seguramente todavía en un par de horas más, cuando termine la lista extensa de oradores. Ahora es el turno de Gonzalo Ruanova, diputado del Bloque Nuevo Encuentro, que está planteando lo siguiente. Me parece que este no es el camino correcto para mejorar la diferencia que tiene hoy la Ciudad de Buenos Aires de acceso a nuestra educación. Y me parece que la discusión no es de legitimidad para los que hablamos, para los que estudiamos o para los que nos formamos en una escuela pública. La discusión es saber qué hace uno cuando tiene el manejo del Estado y qué hace con ese Estado para modificar situaciones de clara inequidad. Y claramente el ingeniero Macri ha decidido que este Estado no intervenga. Y cuando no interviene el Estado, lo regulan los que más tienen. Y cuando lo regulan los que más tienen, no solo en la transferencia de recursos, sino en el acceso a la educación, terminamos consolidando una sociedad profundamente desigual. Y creo que esta ley avanza en ese sentido. No creo que nos mejore la calidad educativa, no creo que nos mejore la calidad de acceso de los docentes, no creo que mejore el sistema de educación pública. Por eso nosotros, señor presidente, no la vamos a acompañar. Muchísimas gracias. Allí la palabra entonces del diputado Gonzalo Ruanova, que acaba de finalizar, integrante del Bloque Nuevo Encuentro, que de alguna manera se manifiesta en lo que ha sido el eje central del debate por este proyecto de ley, que es la confrontación de educación pública y educación privada. Quienes se oponen, obviamente, se plantean como defensores de la educación pública, en tanto que el macrismo tiene una postura distinta en este sentido. Quizás el momento más caliente de este debate lo planteó la diputada Naveo, cuando señaló al diputado Sergio Abrevalla de la coalición cívica que le estaría permitiendo al PRO llevarse este proyecto de ley. Bueno, la diputada Naveo lo trató de traidor y dijo que era un proyecto infame el que estaba presentando la coalición cívica en nombre del diputado Sergio Abrevalla. En las puertas de la legislatura porteña todavía se están manifestando los gremios docentes, que están atentos, esperando la definición de este debate. Es el turno ahora de hablar del diputado Cravet del Bloque Peronista, que también ha presentado otro proyecto para ver si puede mediar en este conflicto, pero en principio sería de Abrevalla el que sería votado. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, para Radio Nacional, la radio pública. En tanto, sigue la vigilia de los maestros, el informe de Mariana Capaccioli. Los docentes porteños continúan con su protesta frente al edificio de la legislatura porteña.

Muchas gracias. Buenas noches. Muy amables. Aquí estamos en Ramos Mejía, en Rivadavia, al 13.500, en esta región nordeste del partido La Matanza, dispuestos a empezar este programa. Vamos a saludar primeramente a Patricio Barton. Hola amigo, buenas noches. Y está esta noche con nosotros Jorge Dorio. Buenas noches, amigos de Patricio. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han venido y a los que no han podido entrar. Es increíble porque se ve gente por todas partes. Sí, a mí me suele ocurrir esto, pero cuando hay muchos espejos. No son espejos. No son espejos. Hay gente debajo de la mesa, Alejandro, incluso. Sí. Bien. Además hay como un puente, vamos a explicar a los oyentes. Sí, hay un puente que atraviesa la sala, que está cubierto de gente. Sí, y de autos. Que en este momento saludan. Ven, amigos. En realidad hay gente que se está ahogando y quieren ser rescatados, sí. Pero bueno. Bueno, señores, vamos a dar comienzo a este programa dando breve noticia de nuestras próximas actividades, que en el caso de esta semana serán iguales a cero. Sí, pero conviene insistir en que estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, Corrientes 1283, que este programa se hace con público presente y que la entrada es libre y gratuita. Oh. Asimismo, digamos que este sábado en Canal 7 estará uno de los últimos capítulos de Recordando el show de Alejandro Molina. Instancias decisivas, sí. Instancias realmente es apasionante el final. Sí, sí, no sé si apasionantes, pero no, final. Decepcionante. A las 21:30. Si no lo ven... Sí. Felices fiestas. No. Prendan la tele primero. Lo van a volver a repetir, porque... No creo. Sí, sí, señor. Vio cómo son. Insistiremos. Sí, bueno. El caso es que seguramente usted tendrá algunos agradecimientos que realizar. Creo que debo agradecer al municipio de La Matanza, por lo que veo estamos aquí. Sí, ya, es verdad. Agradezca al intendente del municipio de La Matanza, a Fernando Espinosa. Sí, señor. Y bueno, y a toda la gente que nos ha acompañado. Aquí dice, mire, el Consejo Consultivo Local, zona Ramos Mejía, todo eso. Ahí está. Sí, sí. Presenta la murga Haga Ramos. Haga Ramos. Ajá. Ramos Revuelta de Carnaval. Esto va a ser. Sí. ¿Y cuándo está eso? ¿Y dónde? Sábado 3 de diciembre. Pero acá después está. Pero ese no es un agradecimiento. No, espere, sino que una tengo gacetilla. Una llamada. Sí. A las 18 horas. Ahora, Carnaval, ¿ya es Carnaval? Ya es Carnaval, señor. Sí. ¿No me ves? Sí, parece mentira. Sí. Ya lo tenemos encima. ¿Ya quién? Yo ya me encargué un disfraz de El Zorro. ¿En serio? Con la S. Bien, bien escrita. En el sombrero. Bien. Bueno, señores, vamos entonces ya directamente me voy a asesorar para el otro al momento. Programa considerado en sí propio. Querido Barton, es el momento en que usted suele sacarnos de esa melancolía, esa angustia perpetua en la que nos enterramos. Mire, hoy atraído por un cartel que decía, no espere a último momento, reserve hoy su lechón. Qué lindo, es una invitación a la paternidad. Ingresé como tantos y tantas a una carnicería, de esas carnicerías grandes, las que tienen la vaca de cartón en la puerta, ¿no? Nunca he visto una carnicería con una vaca de cartón en la puerta. Es más, los carniceros se toman en serio su profesión. Pero sí, señor. Jamás degradarían la vaca a una cosa de cartón. Dale más fuerte, sin asco, Vincent. Hay unas, muchas carnicerías. Acá en Ramos vi una ahí por Avenida de Mayo, creo. Sí. Vacas de cartapesta. No sé, ahí se ve que las hace un tipo para todas las carnicerías del mundo. Es la misma vaca. Y la ponen en la vereda, ocupa el lugar de tres señoras haciendo la cola la vaca. Como cualquier vaca. Menos depende en que tres señoras, ¿no? Menos en la India, que ponen una señora de cartapesta y ocupa el lugar de tres vacas. Bueno, y era como un festival de carnes, una carnicería. Ah, ya me entusiasmé. Con muchos cortes que nunca había escuchado nombrar en como un tablero electrónico, iban pasando. No me digas. Pero, ¿sí? No, sí, nada. Como al retiro. Y entonces la vieja se hacía atender y decía, deme de ese o aquel. De ese, no, igual lo que usted llama la vieja. Sí. Sí. Yo le llamo señora mayor, disculpe. Anda, la vieja. se la hace mostrar. Ah, qué feo. A no mí es no... que... Será mayor, pero... No le tiene... alcanza con el cartel. Dice... A ver, ¿cómo tiene ¿cómo el azotillo, claro. Francisco, por ejemplo? Ya que Francisco es un nombre... Sí, apropiado. De carnicero. Sí, sí. Hay nombres que no convienen a un carnicero, por ejemplo, Paul. No. Kevin. En cambio, Francisco es perfecto. Sí. Muy bien. A ver, Francisco, ¿cómo tiene el azotillo? Y lo examinan con aire sí. entendido. Sin saber que los astutos carniceros, astutos e inescrupulosos... Por supuesto. ...suelen iluminar... su carnicería con luces como esas. Claro. Como esta, que rojas, nos ponen a nosotros. Mire qué lindo aquí el azotillo de la fila 4. Entonces, lo verde se torna rojizo. Y carne, que a lo mejor ha empezado a enverdecer. Sí. Hace ya varios días. Y no en el sentido de la edad. Carne cansada, a ver si me interpreto. Sí, podrida. Lo que le quiero decir. No quería decir podrida, pero ya que usted ha ingresado en ese pantanoso terreno, digámoslo. Sí. Podrida. Pues esa carne se torna roja y apetitosa. Mm. Y las ancianas se los llevan. Sí. Y además, fallece. Una denuncia y no tengo miedo de hacerla. Muy bien. No, o mejor dicho, sí. Además la señora le dice al carnicero, la otra vez me dio algo, entonces tiene un reclamo. Muy bien. Me dio algo que no estaba lindo. Se usa este nunca escuché ese inciso en boca de nadie. Me dio algo que la no estaba lindo. Me dio algo que no estaba lindo. Bueno. Es que es flojo. Es flojo, a mí me lo ha dicho alguna novia. Como reclamo, pero... ya sea amoroso sí. o carniceril. En una obra de teatro y se queja la mujer al marido y le dice, la otra vez me dio algo que no estaba lindo. El cuadril no estaba lindo el que me dio. Puro hueso o pura grasa, ese oh. tipo de reclamo. Entonces, bueno, o sea, el carnicero, como todos los comerciantes, hacen caso omiso a cualquier sí. reclamo. Nosotros aquí en La Matanza, uh-huh. buenas noches, tenemos una comisión que integramos con el señor sí. que va a revisar todas las carnicerías, carnicería por carnicería. Vamos a aparecer de sorpresa incluso, es decir, por atrás del carnicero. ¿Pero y cómo va a ser? ¿Por dónde entra? No lo sabemos todavía. Ah, o a lo mejor señor, en horas de la noche. Es el crack, comando revisor argentino claro. de carne. Entonces comando. Revisamos la carne, y no solo la carne, sino también las balanzas. Sí. ¿Cómo pone... el carnicero, el chorizo en la balanza? Bueno, así. Lo arroja. Lo arroja desde 1 o 2 metros. El chorizo cae y la balanza empieza a oscilar entre 10 toneladas y 100 gramos. No, señor. Y el carnicero dice lo que se le antoja. 2 kilos 100. Es como 2 kilos 100 por un chorizo. Es como un niño cantor de la lotería, dice claro. el número. No, yo, Ahora, jamás se ha visto chorizo alguno que pesara 2 kilos 100. No, no, debe ser varios. Y mire que yo he caminado, Pero usted los compra por, ¿cómo se dice? Por riestra, por racimo de chorizo. Deme 2 racimos de chorizo que estén bien verdes, déjese jorobar. Yo los compro por unidad. Sí, un chorizo. Hoy, un pero, chorizo. Pero no, se lo pesan en la carnicería. Sí, lo pesan. Lo sopesan, mismo la morcilla. Sí. Porque bueno, no hay que discriminar los eso, negros. Los... Nosotros sí. controlaremos la balanza y prohibiremos al carnicero que saque el chorizo de la balanza hasta que el fiel no se haya detenido completamente. Inmóvil. Deje el chorizo ahí, le decimos. Y pero demora mucho tiempo eso. Sí, señor. Es la famosa objeción del carnicero. Y sí, señor. Conocida como la objeción del carnicero. Sí. Demora mucho tiempo. Francisco, no hay montón no de gente. No lo tire con tanta violencia en vez de revolearlo. El chorizo, póngalo. Con las 2 manos. Ay, que lo voy a apoyar. Despacito, como una... y ahí obtendremos un peso más adecuado. O más ajustado a la verdad. Y no, otra cosa. Sí. Basta de carniceros ensangrentados. Basta, basta. Sí, señor. Sweeney Todd, parece. Pero da una idea de artesano. No, de artesano carnicero. No, de arte enfermo, señor. ¿De dónde sacó que la artesanía conlleva una cosa así sangrienta? Sí, porque el chorizo... Por ejemplo, usted que mencionó el tema del chorizo. Cuando sí. el chorizo está... El chorizo carece de toda sangre. No, pero cuando el chorizo está como... Vivo. Averiado. Ah. Con de piolín flojo, vamos a sí. decir. Sí. Esos chorizos mal ajustados que hago. Mal ajustados. El buen carnicero, ¿qué hace? Lo ajusta. Hace una especie de torniquete claro. Con el dedo. Bueno. Lo aprieta La gente que está aquí presente está beneficiada por el gesto, cosa que no hacía el oyente. Cualquiera sabe cómo se aprieta un chorizo, señor, vamos. Es... Lo aprieta fuertemente y ahí le da con le la piola. Le da un par de vueltas con la piola, claro. Efectivamente. Dejando de pero, sin embargo, eso no, el chorizo no se puede reparar así, porque un chorizo flojo quiere decir mucho. Mucho, mucho. Quiere decir mucho. El chorizo flojo, así con una piel, con el relleno que va navegando de un lado hacia otro, como un globo desinflado. Ese chorizo está malo. Nosotros no vamos a permitir... No, que se vuelvan a vender chorizos, porque, sí, señor. No, el buen chorizo es un chorizo turgente. Un chorizo urgente, señor. Un chorizo que pugna por egresar de la prisión de la tripa. Qué bella frase. Bien, otra cosa qué hermoso que, han, dice las que cosas. Han denunciado muchas amigas, ¿qué tal? Mm. Aquí en La Matanza... Es el famoso acoso del carnicero. Sí. Pero, ¿sabe qué? El carnicero siempre... Es proverbial. Es... No, Francisco el Ligero, sí, señor. Vamos a decir una cosa en defensa de los carniceros. Cualquier movimiento del carnicero es interpretado como un acoso sexual. Sobre todo el que hace saltando del mostrador, señor. Primero le preguntan si está lindo tal o cual corte. Él lo trae. Lo el carnicero lo apoya. ¿Y por qué acaricia la carne al carnicero? Claro. Dice, mire qué linda está. Porque es una criatura de Dios, señor. Y la señora dice, a ver, levántale el cuello así cogoteando. Como que de esa manera... Petiza la vieja. Es la vieja. Los carniceros tienen objeciones para todo, incluso para esto. Ellos se declaran acosados por las damas. Uh-huh. Sí, dicen, sí, ¿cómo sí. tiene esto? ¿Cómo tiene aquello? Sí. Francisco interpretan, etcétera. Sin embargo, convengamos que para algún tipo de mujer, ahora que estamos solas... Sí. El carnicero tiene un encanto así, pero vamos, desde su salvaje. Claro. Ese detalle de estar ensangrentado, estar con un cuchillo en la mano. Los ganchos. Un birrete. Todas sus víctimas colgadas. Carne, claro. Las víctimas colgando. Hay mujeres que incluso se desmayan de la emoción en la carnicería poniendo los ojos para arriba. Y es ahí donde el carnicero, el ya mentado Francisco, aprovecha... las apantalla un poco, las levanta del suelo y la traslada a su bulín que está pegado a la carnicería. Pero señor. Pero estos son detalles que no podemos comprobar. No se puede comprobar. Pero hay muchos relatos y hay también en el bulín luz roja que hace que la dama que se vea verde parezca saludable. Ahora entiendo por qué pusieron luces rojas aquí también. Sí, claro. Sí, por eso estamos saludados. O por qué se cree que nos vemos de este modo. Ahora, una de las habilidades del carnicero que las mujeres más valoran... Me imagino. ...es cuando sopesa a mano ¿qué la cosa? Carne. Usted le pide un kilo de lo que sea. Pídame un kilo de algo. Deme un kilo de algo, por favor, Francisco. Francisco corta... A ojo, sopesa en la mano, lo muestra así, haciendo vaivén de mano. Claro. Y eso es un kilo, ni hace falta pesar, lo pesa de por rutina. Igual nunca, aunque lo pese, es siempre lo que dice él. Bueno. Si usted confunde la exactitud con la arbitrariedad. No solamente. Son cosas bien distintas. La exactitud con la trampa, es porque tiene un piripipí abajo del mostrador. No tiene el piripipí. Señor, yo lo he visto. Esos son los taxistas. Lo mismo. De todos modos, ahora... Se usa mucho la balanza de mano, que es una cosa muy pequeña, casi del tamaño de un anillo, que se pone en los espacios interdactilares. Claro. El comerciante, en vez de poner el producto en la balanza, lo toma con la mano y en la muñeca le señala. Pero todo la famosa lo balanza así. De mano. Y está todo el día con la mano para la palma. Y con la mano y hace empezar así. Y es extraordinario, incluso para seducir. ¿Pero cómo va a seducir? Claro, ¿qué querés que te pese? Le dice usted. Dios se lo pague. Mira, dice. Medio kilo. Felicitaciones. Hay algunos que dicen 11-8 porque se confunden con el de la presión, ¿viste? Pero... Claro, de la otra mano. Claro. Otra cosa que a veces hace desmayar a las señoras mayores es la sierra. Ah. La sierra donde se cortan las costillas. Ya hemos contado aquí algunos episodios que han ocurrido aquí mismo en este, en este municipio de carniceros que por ahí distraídos, mirando a una dama que acaba de relojeando a una cliente, cosas por el estilo, empiezan a cortar y no solo cortan el trozo de carne, sino que siguen adelante Y se cortan ellos mismos en dos. Le partió al medio, dice. ¿Sí? Sí. Y finalmente regresan cada uno por su lado. hasta que finalmente se dan cuenta de la situación en que han venido a dar y caen ambas mitades del carnicero ante el estupor general. Es lo que Rolón llama esquizofrenia. Sí. Claro. Ahora, usted como mujer, ¿no? Sí, señor. Sí, Francisco. ¿Se siente más atraída por esa sierra que ha de... que describió recién? Sierra de los padres. O por la picadora de carne. Ay, a mí me encanta. Se le hace agua la boca. Yo a veces voy a la carnicería no para comprar, sino para mirar cómo funciona la picadora de carne de Francisco. Porque usted la carne picada se la hace picar a la vista. Sí, todo me lo hago picar a la vista. Sí, pero los carniceros se rehúsan. Y, claro, y ya la tienen picada de antes, es carne de lo peor. Sí, ni siquiera es carne a veces. De todos modos, hay que admitir que también es un gran peligro y que así como algunos carniceros se han partido al medio, otros se han libanizado, ingresando por... Se han hecho albóndiga. Por la punta de la máquina y luego se han hecho picadillas. Sí, se les va la mano, digamos, el brazo y el hombro y todo. Yo me acuerdo, yo estaba presente en una carnicería. Eran otras máquinas, ahora son más modernas. Son peores, sí. Entonces este muchacho, una máquina eléctrica de las primeras. El tipo empujó la carne con la mano, ¿cierto? Así para inducirla. Claro, claro. La carne. Y la máquina le agarró la mano. Tremendo. Y él se dio cuenta, mantuvo la serenidad. Dice, la máquina, había todas viejas. La máquina me agarró la mano. Dice, por favor, alguna señora que la desenchufe. Ay, yo no voy con esas cosas de la luz, ¿vio? Sí. Pero ¿cómo cosas de la luz, mire, señor? Mire si me fulmino, el tipo ya estaba por la mitad. Sí, dos viejas empezaron a pelear. Una, yo voy, no, déjame a mí. No, déjame a mí. Cuando quisieron acordar, quedaba solamente la última mano del tipo. Despidiéndose. Haciendo señas que nadie entendió. Pobre, sí. Pobre. Bueno, ahora no. Ahora, usted para las fiestas se hace encargar cosas especiales. Eso, finalmente ese era el asunto. Y el lechón, porque... Sí, eso es lo que usted estaba contando y nosotros no sé dónde fuimos a parar. Sí, fuimos a parar a la carnicería. Discúlpeme. Porque ahí le hacen traer el lechón. Yo lo tengo encargado desde febrero. ¿Desde febrero de este año? El 2009. Sí. Porque... ¿Cuántos son ustedes? Para nosotros, dos, Dorio y yo. Sí. ¿Y se van a comer? Tres, seríamos. No, pero para la fiesta es que se van a comer lechones. Ah, no sé. Vaya a saber. No sé, viene toda la familia, así que creo que somos menos. Porque mucha gente encarga cosas que no come nunca, como la pavita. ¿Perdón? Yo les informo, la pavita es una especie en vías de extinción. No crea, ¿eh? Sí. Ya. Debe ser que yo tengo mucha suerte. Yo también, exactamente. Mire, sin ir más lejos, bueno, después le cuento. Sí. Debe ser una especie protegida, no se consigue. Sí, protegida. En Argentina hay pocos productores de pavitas. Lo que producimos se exporta porque acá no se consume. Se come en Estados Unidos para el Día de Acción de Gracias, creo, ¿no? Sí, porque en Estados Unidos hay Día de Acción de Gracias y aquí no. Bueno, sí. Por suerte. Adiós, gracias. Sí. Pero la pavita es muy difícil de conseguir. Bueno, Francisco, resérveme un lechón porque yo pavita no se la tomo. No. Bueno. ¿El lechón lo quiere con cabeza o ya se lo doy trozado? Ay, qué ¿Con cosa. Cabeza? ¿Con cabeza? Lechón. ¿Cómo sé que es un lechón? Claro, como las cosas. La película La Leyenda del Lechón sin Cabeza, una de terror. Qué feo. Pero usted solo consume cosas con cabeza para saber qué animal es. En realidad, yo ahora que soy vegetariano, solo como cosas que no tengan cara. Lechón sin cabeza. Sí. Que no tengas cara. Pero el lechón sin cabeza, primero uno no sabe para dónde va. Sí. No, lo que pasa es que el lechón con cabeza, en una fiesta, religiosa. Sí, no, claro. Llama al abuso de los niños, de los tíos. Y gente que se desmaya incluso. Sí, también. Y que ve ahí el cadáver de un lechón porque incluso la cabeza, la cara, no tiene una cara muy feliz el lechón. No. No está así como Porky. Está con una foto carnel. Sí, está incluso medio con ojos... Vamos a decirlo, de carnero degollado. Sí, el lechón mejor. Como Rolón, así, ¿vio? Cuando canta Rubén. Cuando se enamora. Que pone los ojos en blanco, así. Y a mí eso me quita el hambre. Me quita el hambre, porque pienso, bueno, nos estamos nutriendo de la ajena desgracia. De la ajena desgracia. Bueno, dice, eso es el ecosistema. Después están los egoístas, que al ver que el lechón tiene una manzana en la boca, dicen, mirá, el animal se está comiendo el postre. Y le arranca la manzana. Ah, no. No, usted se lo tiene que empezar a comer por atrás. Ay, Barton, no me provoque. Y va de atrás hacia adelante y se va consumiendo, pero la cabeza no la va a comer. Sí, le come la cola. Si la tira a los perros, finalmente. No, la tira a la basura la cabeza. Y entonces, ¿para qué me la va a dar? Y de adorno, no le digo, de adorno no, cruel. No, córtemela entonces. Entonces la lleva sin cabeza. En casa lo llevo tenemos... sin cabeza, pero no me la pese. No, se vende entero, el lechón... Se vende entero el lechón y yo no quiero la cabeza. Aquí. ¿Por qué no me pones el corral también? Claro, para pesar? No. En casa nosotros tenemos... Vendémelo con un collar de plomo, así me lo pesás también. Tenemos escudos, Alejandro, cuéntele, por favor. Tenemos escudos con cabezas de animales que hemos cazado nosotros, por ejemplo, lechones. Gallinas. Como el escudo bueno, de casa. Bueno, no son grandes. Los escudos familiares contienen cabezas de los animales... Familiares. ...que hemos matado. Desde dragones... Sí. Dragones, señor. Dos, pero nada más. Lo mandó a hacer eso. Bien. Como quiera que sea, es tardísimo. Sí, señor. Bueno, entonces le reservo un lechón, ¿verdad? Un lechón, a nombre de Mauricio. ¿Lo va a llevar crudo? Me está cargando. No, digo... Sí, porque... Le doy el servicio en el horno, no le entra en el horno de su casa un lechón. No, pero eso no es en la carnicería, sino en la panadería. Panadería. ¿Usted vende la panadería pan? Después. Yo voy a comprar factura y tienen un gusto a chancho que más. Bueno, vamos a dar cuenta de los mensajes que hemos recibido por distintos formatos, Facebook, por vía de mail, que no veo ninguno, papelitos, etc. Sí. Manu Sinagua dice, hola, mándenle saludos a mi hermano Hernán Cortés, anda por México, me dijeron, que hoy es el cumple, dedíquenle, for no, bueno, los escuchamos siempre, léanlo, no sean malos, ahora no lo leo. Bueno, Cecilia Aguilar Calamicoy dice, el lunes que viene, ¿dónde van a estar? En el Multiteatro de Buenos Aires. Mientras que Pequeña Racera Fortinera dice, un honor para La Matanza recibirlos, y más para mí que los amos. Hasta mañana, dice, ¿dónde está? ¿A dónde? Allá. Hola. Y yo dándole la espalda, discúlpeme. ¿Dónde dónde está? Está casi en San Justo, del otro lado. Momento. ¿A dónde termina? Hay más gente ahora que veo allá atrás. Sí. Claro. Gente que incluso no nos ve. Y mirá allá arriba. Como que es igual que la radio, dice esa gente. Esta gente que está para hacer los trámites mañana, porque esto será en Ancelo. Saque número. Sheila. Acá Lucila Cherniel. Dice, ¿La Plata cuándo estaría en sus planes? ¿Tenemos el plan de ir a La Plata antes de La fin Plata de año? Está no en sé. Mis planes desde pibe, pero nunca me sale. Me parece que hasta el año que viene no. ¿Qué más? Seis La Frontera dice, ¿para cuándo un programa hecho únicamente de palíndromos? Acá te dejo uno. Acá te dejo uno, oso. Y sin querer me salió otro, acá. Bueno, me parece que me tengo que dedicar a esto. Laureano Rubio Arostegui. ¿Qué tal, Rubio? ¿Sería muy complicado que vinieran algún día a 9 de julio? Hasta 5. Yo estuve por ahí hace poco, sí. Usted estuvo, pero no. Mientras que Ángel, es muy complicado. Ángel Navarrete, ¿qué tal, Ángel? Dice, hace tiempo mi hermano fue atacado por un tero y ahora es presidente de la Asociación Víctimas de los Teros. Queremos que Barton se asocie. Saludos de Puerto Madryn. Saben que Barton fue atacado por un tero hace algún tiempo. Y ahora soy amenazado por lechuzas y hoy di testimonio vía Twitter, saqué una foto de las tres lechuzas que me amenazan desde el techo de casa y la subí a mi cuenta de Twitter. Se conoce que anda ocupado usted todo el día, ¿no? Sí. Y voy a fotografiar a los teros también. Sí, denlo más. Y voy a ver si no le traigo un huevo de tero aquí. No, ni se atreve. Recién tiré, gracias. Osvaldo Pugliese dice, yo renuncio a los subsidios. Sí, solo sí, Radio Nacional renuncia a su jingle. Cristina Zucconi, hola, me gustaría saber en qué fecha van a estar en Mar del Plata, en la temporada de verano. Desde ya muy agradecida con ¿qué día? Sí, ¿en qué fecha, dice? A partir del día 12. Eso es. Silvia Vileta dice, no faltaré a la cita de esta noche en Ramón Mejía. ¿Dónde está Silvia Vileta? Pero todos están sentados en el mismo asiento. Recuerdo que usted siempre nombra la Grapa Chisotti, claro que sí. Sí, señor. Casualmente, el predio donde va a estar hoy, aquí donde está sentado usted, Dorio, sí, era antiguamente la fábrica de don Alberto Chisotti, el no, señor Chisotti no, en persona. Yo me sentía un poco entusiasmado. Les mando un saludo a usted y todo el equipo. Bueno, sí, mire el fantasma del viejo Chisotti. Vuela por ahí. Está entre nosotros. Mire, qué interesante, esto jamás pensé que no fuera. Juan Manuel Sáenz dice, desde Villa Caeiro, en la Sierra de Córdoba, Manolo les manda abrazo grande y pregunta, ¿cuándo vendrán por este rincón del mundo? Si no conocés Villa Caeiro, no existís. Mirá, Juan Manuel Sáenz, te digo, vos tenés Vialema C de un lado, Villa Busto del otro, Santa María de Punilla, Cosquín, tengo una casa en Villa Caeiro. Padre, no vamos a ir nunca a Villa Caeiro. Dorio conoce todo. Él sí, fue colectivero mucho tiempo. Y además, le quiero decir que tenemos en la sala a Pablo Montone, responsable de Café Cultura, que es el que nos hace, nos obliga a ir al interior a Barton y a mí todo el tiempo. Ah, sí. Sí, sí. Allí, agarran a los tipos que están tomando café y los obliga a la se le sientan. En la mesa. Uno, sí, le empiezan a... le dicen, lo tienen 3 horas. Jerky Goloy. Su programa es fantástico, grita Julieta Warman. Lo escucho hace muchos años, muchas gracias por... etcétera. Juan Manuel Sáenz dice, amigos de La Venganza, en otra ocasión mandé no sé qué y no escuché ningún eco. Eco. ¿Es, este es el mismo de Villa Caeiro? ¡Ey, basta! Claro, ¿cómo no va a escuchar eco si manda 2 veces el mismo mensaje? No es eco. Sí, anoche me olvidé. ¿Ahí es eco? El eco. Juan Manuel Sáenz. Mire, piensen. No, me olvidé que tenía que mandar un saludo para una señora que cumplió 101 años. ¡Ay, qué pena! Espero estar a tiempo. La señora Flora. Feliz cumpleaños, porque me olvidé ayer. Salud. Lo van a atacar, a Barton lo atacan, lo van a atacar los teros y las viejas, ¿no? Lisandro Coronel tiene 13 años y sin embargo no nos escucha. Digo, sí, nos escucha. Muy bien. Maestra de la Costa dice, Alejandro, muy lindo el programa como siempre, un beso grande desde Viedma, Río Negro. ¿Cuándo vienen por acá? No sabemos, no podemos saberlo. ¿Para no, cuándo por no el Chaco? Empuje, señor. No se ponga así. No se ponga nervioso no, con las preguntas. No, porque ya me lo están preguntando mal el tipo. Pero ¿cómo mal si lo escribió? Claro, no es... ¿cuándo viene? No. A ver, ¿cuándo viene? A ver, ahí está. De prepotencia, últimamente no vamos nada. Ahí está. No, no, Dorio, suélteme. No, le dijo así. Suélteme. No, le dice así. Bueno, vamos a hacer una pausa, al cabo de la cual haremos un tema de hondo contenido familiar. Sacrificios humanos en Bengala. Qué lindo. Breve pausa. Pausa. Dele. La trasnoche en la radio pública. Comienza espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet. Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués. Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 12 de la noche, 41 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Programa especial de Argentina tiene historia. Desde el auditorio, con la presencia de Felipe Piña. Viernes 2 de diciembre, 16 horas. Maipú 555. Nacional, la radio pública. Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109. Twitter, arroba La Venganza Radio. Fin espacio publicitario. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible. Era Charly García en La Venganza Será Terrible, Me Siento Mucho Mejor. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el gigantesco partido de La Matanza, más especialmente en Ramos Mejía, y le decimos al público aquí presente que va a pasar, ¿no? ¿Vas a pasar, Flor? Ella, Flor. Florencia Martori. Va a deambular, traten de que vuelva. Y será con mensajes de ustedes y pedidos para el sordo Gansé. Asimismo, los que quieren fotografiarse o firmar libros o regalarnos bombones, sí, cuando señor. Termine el programa nos vamos a quedar con ustedes un rato largo hasta que se vaya el último. En así el caso que, de los bombones pueden hacerlo llegar ahora. En el caso ahora de los bombones sí, pueden traerlo. Bueno, ¿qué momento es este, Barto? Este es el momento en que usted va a hablar de los sacrificios humanos, creo. Sacrificios humanos en Bengala. Atención, atención. En muchos lugares de la India se practicaban antiguamente sacrificios humanos. Por ejemplo, en el valle del Brahmaputra, si me permite usted la expresión, particularmente en el pueblo de Lotanaga, si me lo sigue permitiendo. Tenían allí por costumbre arrancar la cabeza

mi cotorro me encaminé. Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Las Vueltas de la Vida. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires, 17 grados 3 décimas, humedad 60%. En el marco de su visita oficial a Venezuela, la presidenta Cristina Fernández volvió a resaltar la importancia de la relación bilateral. La mandataria afirmó que la cooperación que iniciaron en 2003 los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez va a continuar porque pensamos de la misma manera. Al hablar en el Palacio de Miraflores, agregó que ambos gobiernos sustentan un proyecto político con inclusión social, en un proyecto que acerque a las grandes mayorías a los bienes de los que carecieron durante tantas décadas. Se reanudó el debate en la legislatura porteña. La sesión se había visto interrumpida tras los incidentes que se registraron en las puertas del recinto con los manifestantes que rechazan que se deroguen las juntas de clasificación docente. Se trata de la iniciativa impulsada por el macrismo que pretende modificar la forma de designar y promover a los maestros, que es rechazada por todos los gremios del sector. La información deportiva con Fabián Codevila. Hablamos de la Copa Davis, arranca la final. El primer turno será para Mónaco enfrentando a Rafa Nadal. Luego Juan Martín del Potro enfrentará a David Ferrer. El tandilense destacó el presente de su rival y remarcó: ellos son favoritos, pero nosotros entrenamos bien y dimos todo para llegar como el capitán quería. En tanto que David Nalbandian no pudo ocultar su fastidio por no jugar el primer día contra España y se mostró confiado para el dobles. Con Zhuang hacemos una buena pareja y tenemos posibilidades. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 3 décimas, humedad 60%. Argentina está informada por la radio pública. Tu identidad está en el dial. Llegamos donde nadie más llegará. Es mucho más. Es Radio Nacional. Tu dial, tu identidad es mucho más. Es Nacional. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio Nacional. Estamos transmitiendo desde el partido de La Matanza. Acaba de llegar el intendente Fernando Espinosa, que va a atender los trámites personalmente. Sí, señor. Aquí. Toda esta gente está para hacer trámites. Esta gente viene a renunciar a los subsidios. Me sí. Nosotros vendemos camisetas que dicen "yo ya renuncié" en general. Sí, a todo. Sí, hay una que tengo preparada para el 10 también. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señorita, este niño anda moviendo nuestra habitual sección dedicada al comienzo de las clases. Y ya está donde está inminente. Prácticamente ya las tenemos encima. No, pero ¿cómo? Así sí, como señor. Preparamos ya el lechón para Navidad, ya vamos comprando los útiles para el año niños. Que viene. Sí. Para que no nos sorprenda, ¿qué? Amigas, para que no nos sorprenda. Bueno, no nos sorprenda, pero no va a conseguir no. muchas cosas. ¿Cómo no? Ahora vamos. Están más baratas. Claro, porque son del año pasado. Mire, los fabricantes de transportadores en este momento están de vacaciones. No, pero no importa. Hay que ir ahora. Se consiguen muchos mejores precios. ¿Consigue? Pero, ¿qué hay que comprar? Porque son todas obligatorias, ¿no? Todas. Por ejemplo, un compás. ¿Es obligatorio? El niño que no se compra un compás repite, ¿no es cierto, señor no, ministro? No, no. ¿Cómo que claro no? Que sí. ¿Cómo que no? Está con nosotros el ministro de Educación, don Charlie García. Señor,

continuamos por la radio pública desde La Matanza. Estamos en Ramos Mejía y hay muchísimos mensajes del público que está aquí. Un abrazo de tres generaciones que hemos disfrutado de tu talento, Gary, Armonía, abuelos, Mónica, madre, y Romina y Román, hijos. Bueno, tenemos muchos pedidos para El Sordo. Quiero contarles que la gente del Festival Internacional Cine Corto de Tapiales anuncian su octava edición, que va a ocurrir desde el 1 al 5 de diciembre de 2011 en las localidades Tapiales, San Justo, González Catán, La Matanza, aquí en Buenos Aires, en el corazón de la patria. Roxana de Ramos Mejía dice que sigue el programa desde sus 12 años y que un día me corrió en la playa. ¿A dónde está Roxana? Disfrazada. Allá, aquella con la malla. La conozco. Llena de arena. ¿Qué tal, Roxana? Bueno. Qué pena que no lo alcanzó. Este es el, este es el casting esto? Para Bailando por un Sueño, desde Ranela me vengo. Saludos, qué apuestos, dice, y aclaran otra cosa impresentable que son. Libia, tantos recuerdos, yo estuve en Trípoli, mire. Cari de Morón dice que hoy le dieron el diploma de jardinera. Mandémosle un beso. ¿Dónde está la jardinera? Ajá. Sí. Ahí está, mire. Con los útiles. Sí. Cuidado con la tijera, mamita. Daniela de Palomar dice, en dos semanas me recibo de profesora de educación física. Mm. ¿Me concederían el honor de tirarme un huevazo cada uno? Bueno, sí, mire. Cómo no. Con las manos. Cómo no, señor, cómo no. Saludos de la banda de música municipal que ensaya en este lugar. Los escuchamos todas las noches y es muy lindo verlos personalmente. Queremos, mi marido Sebastián y yo, Gabriela, que nos dedique una canción. Saludos, cómo no. Muy bien. Aquí tenemos, es un pedido para después, pero es alguien que vino a festejar su cumpleaños acá. Disculpe si no tenemos la torta y eso, va a pedir una huella. Olga María Rodríguez es la que lo pide. Bien. La del cumpleaños. Sí, Yamila es de Merlo y quiere ser mi novia. ¿Dónde está Yamila? Acepto. Ay, ay, ay. ¿A dónde? Allá. Acepto, Yamila. Qué pero suerte. Mire usted, la sorteamos después entonces. Gracias por venir a Ramos, dicen Horacio y Marisa, que mandan saludos y besos a Osvaldo, que está escuchando por la radio. Alejandro, quiero que le mandes un beso gigante a mi mejor amiga, Lourdes Tinte, que te escucha todas las noches en Castelar, pero no quiso venir. Gracias, dice Pame. Nunca esperé tanto un hombre, grita Marfil de Nigeria. ¿A dónde estás, Marfil de Marfil Nigeria? Marfil de Nigeria, qué lindo. Ahí nombre. Dice, estás más guapo que nunca, está lejísimo. Sí, sí. Marfil de Nigeria es como ébano de todo. Alejandro, le cuento que la calle Brown es la calle en la que más charlas musicales se dan en toda la provincia. No se permite hablar de otro tema, y es que a pocas cuadras está la Escuela Popular de Música Marechal. Vine a verlo a usted, pero no puedo despegar mi vista de flor. Bueno, para todos los que quieren fotografiarse y regalarnos huevos, bueno, etcétera. Y nosotros vamos a hacer, cuando termine el programa, enseguida nos estamos con ustedes. Yo voy a hacer una nota seguramente con el Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza. Pero quédense, porque vamos a quedarnos un rato largo sacando fotos. Y de pronto una cosa lleva a la otra y cuando quiere acordar llega el día. Bien. No, quédense para gracias del también programa, ¿no? A Pamela de Hurlingham, que vino con su hija de 13 años, Milena. No, mi nena. Soy Lautaro Alboga, te escucho desde siempre y también te admiro desde siempre, y traje un libro para que lo firmes, negro. Aquí Lucas dice, iba a traer a mi hermana, pero cuando se enteró a dónde íbamos, huyó despavorida. ¿Por qué? No quiso venir, ¿eh? Saludos a todos, qué pena. Mis amigos y alumnos del taller de arte, a mi profesora Silvia Guardia, dice Fernando Rivas. Saludos a Marta de Villaluro, que sin embargo está aquí. Bueno, pero no puede estar aquí, Marta. No, porque aquí es para la gente de Ramos Mejía que claro. Se quedó afuera. En este momento, personal de seguridad, personal están de seguridad no está la empujen. Removiendo a nuestra amiga Marta de la sala. No se resista, Marta, que... Bueno, peor, ya la desmayaron, no hay problema. Saludos a María Laura y Fernando. Dicen Martín, Fer, Sabri, Eva, Dani y Johnny. Gracias por visitarnos, la juventud peronista de La Matanza. También nos saluda la Escuela de Arte Leopoldo Marechal. Ornella, Mimi y Nando dicen vuelvan pronto también a Matanza. Todavía no nos fuimos. Bueno. Dolina, dijeron que en el oeste La Matanza avanza. ¿Estamos a salvo acá o salimos rajando? Saludos de Claudio, Cecilia y Juan Pablo. Avanza para arriba, señores. Bueno. Soy Guido de Ituzaingó, estoy en la octava fila. Mentira. Mirá, esa no, ahí está. Esa no es la octava, no es la octava fila, señor. Eso más de octava, ¿eh? Sí, no sabe contar. Fue alumno nuestro. Gracias, negro, por venir a Ramos Mejía, Mari y Bocha. Alejandro, somos Carolina y Marcelo de ANSES González Catán. Te escuchamos todos los días. Estamos en el puente. A ver. Ahí, en el puente. Mentira, uno saltó. Usted se cayó. Se cayó del puente. Dolina, sos el mejor, los quiero mucho, son los reyes de la risa, esos son otros. Los escucho todas las noches con mi abuela de Catamarca. Aguante Nacional, mi nombre es Benjamín. Dolina, bueno, hablemos del barrio de Caseros, Santos Lugares. Marta de Ramos Mejía pide. Buenas noches, negro. Barton y Dorio también. Los escucho desde hace 24 años, tengo 23. Y por primera vez los vengo a ver y acompañado a mi padre que te escucha desde demasiado tarde. Gracias por la compañía de todas las noches. Por favor, le deje un pedido al sordo. ¿Cómo no? Acá se lo dejamos. Bueno, hablando del sordo, este es el momento. Hay muchos mensajes. Hay muchos mensajes que darnos, señor. No, déjeme, Alejandro, nomás agradecer. Sí, sí, agradezca nomás. A Luis Holguín, que en un esfuerzo realmente admirable se ha tomado el trabajo de escribir un ensayo sobre mi libro La Mujer Pez. Hablemos, Luis, ha sido en vano seguro esto, pero muchas gracias. Es por el libro de poesías de Jorge Dorio. Muchas gracias. Bueno, señores, allá se viene asomando, abran cancha porque llega. Y ya llega al municipio de La Matanza nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Muy bien, maestro, hay infinidad de pedidos, pero vamos a ver si empezamos por aquí. Vero, Pablo y Pochi le piden Mano Blanca. Mano Blanca, a ver si me sale. ¿Dónde vas, carrerito porteño, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano? El orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que cruza ligero las calles del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tafaré. ¡Ah, maestro! ¡Qué lindo, maestro! Bueno, a ver, aquí Ramiro del Abasto, que sin embargo está aquí también en Ramos, le pide Barrio Reo, maestro. Creo que había varios pedidos de Barrio Reo. Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, valor de niño vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar. Muy bien, maestro. Ha venido a verlo un 70% de Borbona Tango y le piden una canción que hacen con el trío, un bello tema, que también se lo vamos a dedicar a Pamela, mejor dicho a Milena, que está aquí presente con Pamela, su mamá, no la suya, sino la de ella, y se trata de Yuyo Verde. Yuyo Verde nunca lo cantamos, pero no, bueno. Es bellísimo, a ver. Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdido de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón, igual que en un tango, y este llanto mío entre las manos y ese cielo de verano. ¿Qué pasó? ¡Qué lindo, maestro! A ver, aquí Josi le pide un saludo para su madre que se quedó en casa y por favor que le dedique Puentecito del Río. ¿Quieren cantar Puentecito del Río? Y bueno. ¿Cómo lo cantamos? Por ¿cantamos favor, la mamá de Josi? No. La vieja versión. La mamá. La vieja versión. Nos estamos poniendo de acuerdo. Sí, sí. Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar. Con mi verso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. Muy lindo, maestro. Y aquí le preguntan si se acuerda de aquello que pasó al lánguido compás de un vals de Chopin. ¿Quiere hacerlo? Podemos hacerlo, sí. Ah, vamos, para Verónica es esto, ¿eh? Nos quedamos un rato más. Lánguido compás de un bal de Chopin, mi amor te confesé, mi amor te confesé, sin beber que mal tengo aquel bal. Por eso mi canción va a su mismo compás. llora como un bien, llora como un bien, ella jamás llora mi corazón. Su vaivén fue como un loco volar de panera, con giros y vueltas en torno al panal, que nos denumina cena de un dulce manejo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu suelo, los dos corazones latiendo a la par. Fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar. A ver, hay muchos pedidos para el trío con temas de los Beatles. Bueno, hagan alguno. Algún tango de los Beatles. To play the game, it's easy. There's nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be on time. It's easy. Le piden algo que tenga el nombre de un colectivo o de escalones. 39. Sí. Dedicada también a la querida Laura. Wow. Ah, a Laura. Laura Wow, sí. Laura Bien. Wow. Bueno, ya una que usted, perla, ya que usted dedica a Laura, yo voy a dedicarlo a Virginia Libonati de la Universidad de La Matanza. Hay varias gente de la Universidad de La Matanza aquí hoy. Sí. Y la gente del periódico Uno de la Universidad de La Matanza que están aquí. 39. Sí. 39. Cheap sale love. to the blue and sunny morn, the sweetest heart ever seen. And the night fall a day, and the storytellers say that the score breaks so inside. For the many lonely days, say across the milky seas, never lack, never fear, never cry. Don't you hear my acercándonos al final, maestro. Sí. Hay unos pedidos de huellas, pero podemos hacer otro tema del trío antes, si quiere. Como que si quiera, sí, claro. Bueno, sí. Vamos a hacer Shape of My Heart, if you want. Bueno. También con Babosa. Con Babosa en bastante el sentido. Con Babosa incluida. Luis Babosa. Para ella, este tema va dedicado. Ya se puede desajustar la zoom. Deals of cards as a meditation, and though he plays, never suspects.